pues leer varias cosas. Entre ellas, voy a empezar a leer, aquí moviendo hojas, Alucinaciones, diario de un vagabundo. El nombre es imposible, pero lo voy a intentar pronunciar, o mejor dicho, destrozar. Ludwig Stanislav Lipinski. Es una novela que se titula Diarios de un vagabundo. A mí esta obra me parece una fábula, aparece animales, me parece interesante, básicamente porque da hostias por todos los lados. Da hostias al Estado, da hostias a la Iglesia. Es, bueno, el escritor, aquí hay una mini biografía que voy a leer. Bueno, su nombre, según aquí, es Luis Stanislavski. O sea, el otro nombre debe ser el, como se dice, el de la farándula, el nombre artístico. Nació el 17 de abril de 1874 en Lubarkot. Muerto el 22 de abril de 1908 en Op. Fue novelista, poeta de la joven Polonia, etnógrafo y amigo del pedagogo Jascun Korczak. En la época bohemia en que ambos vagaban y bebían vodka con prostitutas, ladrones, andrusami, que no sé qué son, de Varsovia, giristas de los pobres y las putas, hermano del lumpe proletariado anticlerigal, azotasotanas, agudo observador de los bajos fondos varsovianos, con palabras fuertes, Linsky describe el mundo de los parias y proscritos en, bueno, una novela, bueno, en esta novela, Alucinaciones, diario de un vagabundo. Es que lo pone en polaco y me ha asustado. Ha sido como, ¿cómo voy a pronunciar esta frase? Bueno, libro fragmentario en los que cuenta un poco cómo le pasó eso de ser vagabundo y otras historias de su vida azarosa. Muerto por tuberculosis a la edad de 34 años, Linsky continúa inmerecidamente olvidado en Polonia, no digamos ya el resto del mundo. Valga este fragmento traducido expresamente por Jonan Strinka para se me ha hecho un nudo de la lengua ya lo, para rescatarlo del estrecolero de la literatura. Voy a hacer un paréntesis y bueno, hablando de las personas marginadas y un poco como echadas hacia un lado, voy a poner una música que a mí me inspira mucho, para hacer un poco de tiempo, y después de esta canción os seguiré leyendo. Ahora la pongo esa. Sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu

Luego empezó a dispersar pilluelos por las calles y al final la tomó con los adultos. Nadie le molestaba, todos cedían. ¿Qué podía hacerse? Así era el mundo: colmillos, medallas, jubilación y miedo. Y así sería eternamente. Pero el perro ganó tanta grasa que acabó comiéndose hasta su propio adiestramiento. Y así fue su perdición. Y esa fue su perdición, perdona. Una vez un jesuita le pisó la cola y el perro, en vez de decir que Dios te lo pague, se enfadó y le mordió al jesuita una pierna. Para su desgracia, se trataba del mismísimo cardenal. Y se realizaron los 1000 informes de rigor al perro y se le destituyó. El pobre jubilado recién destituido. Oh, si lo hubiera sabido, si hubiera sabido que se trataba del cardenal, se quejaba. Yo acariciaba al perro por la espalda y lo consolaba. Pobrecito, no desesperes. Todavía eres joven, puedes rehacer tu vida y empezar una nueva. ¿Una nueva vida? ¿Te burlas de mí? Hombre, ¿cómo se hace eso? ¿Sí, un hombre? ¿Un hombre? Se rió. Eso es fácil decirlo. Yo sé lo que es sentir una medalla en el estómago y una paga municipal en el alma. Yo, ser un hombre. Piénsalo, imagina que voy a la litografía y mando que me hagan 100 tarjetas con la inscripción hombre. Pero el banquero preguntará, ¿qué clase de hombre eres que mordiste al cardenal? Y su hija preguntará, ¿qué clase de hombre eres que has perdido la paga y la medalla? ¿Cómo quieres ahora brillar en mis salones? No, no, nunca me perdonarán. No por nada, ellos mismos son los que enseñan el perdón. Ser un hombre, pero ¿cómo? Me incliné hacia él y le susurré. Mordiste al cardenal, ¿no? Pues muerde ahora al mismísimo papa. ¿Cómo? ¿Al papa? ¡Ey! ¡Policía! ¡Curas! ¡Nobles señoras! ¡Socorro! ¡Pillar a este degenerado que me manda a morder al papa! ¡A mí! ¡A mí! ¡Rápido, perros! ¡Rápido, perras! ¡Con colmillos! ¡Con zarpas! Media ciudad empezó a correr hacia nosotros. Me rodearon como a un loco, como a un villano. Me empujaban, me tiraban. Arrodíllate y reza, arrodíllate y reza o un palo en la cabeza. Hermanos míos, pobres, ¿qué os he hecho yo? No cree en Dios y manda a morder al papa. Fuera con él al apilarlo. No, mejor lo arcamos. Al calarso con él, torturémoslo. Metámoslo en un saco y al agua con él. Encima de mí, unos y otros me maldecían y amenazaban. De repente, la cabeza de un cura sobresalió entre la multitud. Ovejitas mías, contended vuestros puños castigadores. Cristo nos mandó perdonar. La impiedad humana nos arrebató el fundamento de nuestra fe, la Santa Inquisición. Y aunque es justo vuestro enfado, las leyes seculares darán con vosotros en la cárcel. No tequéis, pues, al anticristo, dejadlo entero. Sois ministros del pan y la sal. Renunciar a él y que se muera de hambre, y así lo manda Cristo. La multitud cayó arrodillada. Entonces el jubilado recién destituido se acercó al cura implorando: «Oh, padre, soy yo quien ladró y dio la alarma. Devolverme mi medalla». «¿Te has vuelto loco?», se indignó el sacerdote. Entonces el perro cayó al suelo y lloró. Y yo, por entre una de las olas de la multitud que ladraba con el perro y allí llorando, volví de nuevo a entrar en la vida. A ti, que me escuchas,

olor a huelga. Y en este olor a huelga. Ahora voy a leer un poema de una polaca, de nombre seguramente también imposible, porque, bueno, no tanto. Ana Sik, bueno, el apellido sí es imposible. Sik, bueno, Ana. Lo vamos a dejar en Ana, porque, bueno, voy a letrear el apellido para que os podáis buscar en vuestras casas si os da la gana. Sikirszczynska. Voy a leer un poema de Ana. Construyendo una barricada. Teníamos miedo construyendo una barricada bajo las balas. El tipo de la fonda, el amante del joyero, el peluquero, todos unos cobardes, cayó en tierra mucama, trayeron adoquines de la calle, teníamos mucho miedo, todos unos cobardes, el portero, la feriante, el jubilado, cayó en tierra el farmacéutico arrastrando una puerta del retrete, teníamos más miedo aún. La contrabandista, la modista, el tranviario, todos unos cobardes. Cayó el pibe del reformatorio, acarreando una bolsa de arena. Entonces tuvimos miedo de verdad. Aunque nadie nos obligaba, construíamos una barricada bajo las balas. Cambiando el mundo nos cambiamos hacia adentro y sin nosotras nada puede ya cambiar. Y todavía hay quien pretende que en la vida y en la lucha hay dos mundos que se pueden separar. Muere la desesperación en cajeros de spray, en cerraduras de silicona. Muere la desesperación. Bloquear en las barricadas en la carretera, en el vuelo de cada adoquín que a golpear al fin estalla, en el silencio de agresiones sin respuesta, en cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Suicidio es de la misma autora. Hay demasiado poco aire en mí. Abro todas mis ventanas y puertas. Habrá que demoler también el techo y los cimientos y paredes, porque tengo derecho al aire, ¿no? Manifestaciones pacíficas, y mejor si son silenciosas. Lo ideal es es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia, que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para... Sisper, la ferecilla domada. La torre de acentista blandiendo un látigo persigue por el escenario a la muchacha que se rebeló contra su destino. De muchacha, los hombres del siglo XX aplauden. Accidente, no vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado. El sentido busca sentido. Soy el sentido, me reflejo en el espejo del sinsentido. El espejo del sinsentido me refleja en el espejo del otro sinsentido más. Me perdí. Voy a poner un aviso. Busco sentido, firmado el sentido. Los medios, si el fin es obedecer, para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Gracias a los zapatos. Soy poco importante, jamás lo olvido. Camino como alguien poco importante, me siento como alguien poco importante, me lavo, duermo como de un modo absolutamente poco importante. Esto se debe, parece ser, a que en mi infancia siempre tuve zapatos rotos. Gracias a esos zapatos, sin sobresaltos, daré la bienvenida en algún momento poco importante al poco importante hecho de pasar oficialmente al estado de poca importancia colectiva. Nueva reforma, violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada, quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar, y 10 vidas trabajando no den sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto, y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Bueno, voy a leer la mini biografía de esta autora. Varsovia, 7 de febrero de 1909. Cracovia, 30 de septiembre de 1984. Fue una poeta luchadora polaca. Su obra aborda temáticas muy variadas, incluidas las referencias autobiográficas a sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, la maternidad, el cuerpo femenino, la sensualidad. Nació y creció en Varsovia, dentro de una familia humilde de artistas. Comenzó a publicar sus poemas en la década de 1930. Durante la ocupación nazi de Polonia participó en la resistencia polaca y publicó poemas en la revista clandestina. En esos momentos conoció a Cel Milsor. En el alzamiento de Varsovia de 1944 colaboró como enfermera. Esta experiencia durante la guerra se refleja en su obra Levantando las barricadas de 1974, donde describe el dolor y el sufrimiento de aquel tiempo.

las barricadas. Podéis buscarlo. Y es una biografía, o es algo sacado de del libro, me estoy atascando, del libro Los anarquistas expropiadores. El autor es Oslavo Bayer. Voy a empezar a leer. Militante obrero anarquista de origen polaco, herrero y mecánico, se le conoce por haber sido uno de los más célebres presos del inhóspito penal Ushuaia, en la Patagonia, más recóndita. Allí fue condenado a reclusión perpetua por haber ajusticiado con bomba al jefe de la policía Ramón Lorenzo Falcón, responsable de la brutal represión durante la Semana Trágica de 1909 en Buenos Aires, que resultaría en 8 obreros anarquistas muertos y más de 400 heridos. De aquella mole gélida de la Siberia argentina, levantada piedra a piedra por los propios presos obligados, donde fue aislado a pan y agua durante 20 días cada año en el aniversario del atentado, sometido a una Biblia como única lectura y a malos tratos y torturas, al organizar al resto de reclusos en huelgas de hambre en protestas por las malas condiciones del penal, violado por el subdirector del penal y 3 carceleros, Radioski, que trabajaba en el taller de la cárcel, decidió escapar, se hizo con un traje de carcelero y abandonó el penal a primera hora de una mañana, aprovechando el relevo. En una audaz acción conjunta de los grupos anarquistas chilenos y argentinos que lo ayudaron tras 4 días de navegación, ya cerca de la península de Brusque, la goleta fue abordada por un navío de la Armada chilena alertada por la Argentina. Y aunque Radioski escapó a nado, antes del encuentro fue interceptado mientras intentaba llegar a la Punta Arena. El castigo de la evasión sería 2 años de aislamiento en una celda con solo media ración de alimento, indultado tras 21 años de presidio gracias a la presión del proletariado militante argentino. Radioski es desterrado por las autoridades de la Argentina. En Montevideo retomó su profesión de mecánico, pero cuando en 1934 aquel gobierno pretendió a su vez expulsarlo aplicando la ley de extranjeros indeseables, por indicaciones de sus compañeros que le solicitaron no acatar la medida para no sentar un precedente perjudicial, decidió acatar de nuevo la prisión, esta vez en el penal de Isla de Flores. En 1936 le conmutaban la pena por la de arresto domiciliario, que aprovecha para sumarse a las brigadas internacionales al iniciarse la Guerra Civil Española. Radioski combatió en el frente de Aragón con la 28 División de Giorgio Jover, compuesta principalmente por anarquistas. Perjudicada su salud por más de 25 años de cautiverio, se trasladó luego a Valencia, donde desempeñaría en la rama cultural de la CNT. Tras la victoria del bando franquista, atravesó los Pirineos y fue internado en el campo Saint-Cyprien. Abandonó Francia para trasladarse a México, donde editará revista para el movimiento anarquista y trabajará en una fábrica de juguetes hasta el 4 de marzo de 1956. Cuando cuando un ataque cardíaco acabó con su vida a los 65 años de edad. Oslavo Bayer, autor de Los anarquistas expropiadores, tiene escrito en el opúsculo Simón Radioski, mártir o asesino. Bueno, he elegido esta biografía básicamente porque por dos razones. Me ha parecido interesante pues la biografía en sí, y aunque no se trata de ningún pues escritor ni poeta, yo creo que me ha parecido interesante pues leerlo, aparte de que está sacado en un libro de Los anarquistas expropiadores, y no sé, me ha parecido interesante ponerlo a la luz. También el tema, me ha parecido curioso cómo está escrito. Me ha parecido muy interesante. Y ya la pregunta final. Mártir o asesino. No sé. Los héroes. Los héroes. O sea, populares. Los héroes que han existido en realidad o que no. O ficticios. Generalmente suelen ser asesinos. Y son héroes. Heroínas. Por un extraño motivo que yo no logro comprender, que unos maten es mucho más grave que lo maten otros. Es decir, por ejemplo, un militar mata siempre para defender su vida o para porque se lo manda, no sé, pero mata, lleva un arma, mata. Me da igual que sea aquí o en la otra punta del planeta. El caso es que un militar mata. Que un militar mate no se considera algo grave, se considera lógico y normal, ¿no? Es militar, pues mata, pues ya está. En cambio, que una persona con una ideología o militancia política mate... por los motivos parecidos, o no, bueno, parecidos no los mismos, porque un militar es un asalariado, mata porque obedece una orden generalmente, o porque le sale de ahí, o porque ha abusado de su poder también. Pero volviendo al hecho de que alguien con una ideología política utilice la violencia y mate, con razón o sin ella, o sea, me da igual, se considera algo horrible, haya matado a quien haya matado. En cambio, un militar que mata, que bombardea países, hospitales, por ejemplo, Francia, los bombardeos que está habiendo son producidos por militares. De una democracia, una homemocracia más bien. Pues yo no entiendo por qué que unos maten esté bien y que otros maten esté mal. No sé, a mí estos pacifistas y que están en contra de la violencia, pero de la violencia que no les interesa, y que estos pacifistas que luego venden armas debajo de la mesa, o estos pacifistas, estos demócratas de toda la vida, que luego no tienen ningún problema de disparar pelotas o balas de goma en manifestaciones y matar gente o dejarla tuerta, me hace mucha gracia. O sea, están en contra de la violencia cuando les interesa, o cuando la violencia va en contra de sus propios intereses y su propia integridad física. Si no, la violencia, claro, es legítima de la policía. Haga lo que haga, mate, dañe a quien dañe, o sea, eso está bien. Eso, yo no me puedo defender, pero un policía me puede reventar la cabeza. Eso es justo lo que no entiendo. Y bueno, he estado reflexionando mientras lo leía, con sobre todo la pregunta final. Y bueno, voy a salir del berenjenal este que me he metido con una música. Me despido con esta canción. Igual pongo alguna otra porque tampoco es tan tarde. Y espero que os haya gustado el programa, a pesar de algunas, ¿cómo decirlo?, nudos en la lengua y algunas parones así. Que bueno, que la perfección no existe, ¿no? Pues yo no soy perfecta, ni quiero ser perfecta, ni normal. Líbreme, Dios, de la gente normal. Bueno, parece ser que la fábula me ha afectado el cerebro o algo. Bueno, me despido con esta. Ay, tengo un. Perdona, he tenido un pequeño problema con la música. Podía decir que es contracultural y que he decidido mezclar dos canciones, pero no. Voy a ser sincera, he tenido un fallo técnico humano más técnico que... Bueno, me estoy liando. Y voy a poner... Baga biga iga, laga boga sega, sai soi pele, arma tiro pun. Sirristi mirristi, gerna plat, olio sopa kikili xalda urru, edan edo klik, ikimilikili klik. Samat voit ja deine Beine kreuzen, schwörst wie dir die Tür sein. Nege ja meine Kloster, sehr schön, nege ich ja neine, und bei sei der mir neue, vor ich dir sich sie der Schäfe, ja neue, und meine neue Rikia, so rasse ich ja sei schwa, an neue neide war, als der Eide Schäfe da. Soy bien de invada y hasta no se haría nada, vaya frío de sitio, no hay en la invada, pues estaba este o estaba ni el día de chuoza, hay no hay el día de cheia, no hay nada, no hay de, soy bien de la, soy el aire, soy el aire, soy mi vida y без байня нічого й не йде. Сковедом я сада, що десь від моя сіде, що тобі я збройня, війна й від'єднала. Саба збейлісла, сайде найвірна є теда, найбез твоє чаря. Hai mi da sveglia sveglia na nei dai ni via nei via no hai da na na mai da na da shada mai ma nei la sai va da va sta sai va ni a sto si si nei na hai va da te va da sai va so mai da nei via na hai mai va da dia va sai dia va dia da sai da hai va sai da sai na vai na na si nei dia va dia na dai lai da na ya na dai sai da va sai na lai da va sai va da sai va sai dia sai ti nya poli dia sa dai na su su jo sai ni va a si ya da sai da sa ai to ga ma to su sa na ya na che va na sa da ai ti va da sai jo ya na da va ni ki na che na ni sai dia da na ya so ya na da va na ma wa ni da na da Bueno, pues ya me despido hasta el próximo lunes y bueno, ya voy a acabar, o sea, con esto ya acabo la literatura de polaca y espero no haber asustado con mis pensamientos antisistema. En fin, bueno, yo ya... Bueno, voy a poner una última canción para despedirme porque me estoy despidiendo antes de tiempo y tampoco esa es cuestión de... Y bueno, voy a poner una canción. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lugar.